Ali. Oh, oh, Alicia, en el país de la codicia, de los matarras que la vician. La dulce Alicia, la poli va buscando a Alicia, en el país de la malicia. Y no, no, no, no, no puede salir. No, no, no, no, no puede salir. Oh, oh, Alicia, en el país de la avaricia, en el país de la heroína. La dulce Alicia, alguna vez será noticia, se dormirá en una caricia y no, no, no, no, no despertará. No, no, no, no, no despertará. La dulce Alicia.